salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino para que juntos podamos transitar una hora de palabras, de música, de anécdotas, costumbres, entrevistas y un poco más. Desde La Gauchada, como siempre, te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la hacemos junto a María Josefina Sala, que falta con aviso porque está enfermita, y le mandamos desde aquí muchos saludos y que se mejore rápidamente por estas fechas tan importantes que se nos vienen encima. Y el periodista marplatense que ha arribado ya de Argentina, el señor Esteban Sorbeta, que lo tengo aquí conmigo y para mí es un gusto enorme estar con él nuevamente. Un santafesino y un marplatense haciendo un programa en la Costa del Sol en España, lo que son las cosas. Un abrazo grande a María, un saludo también a Pino, que se recuperen y que, bueno, que la pasen bien si van a andar ahí por Roma. Un gusto estar de nuevo acá en Radio Estepona. Y hoy, por supuesto que gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en la Costa del Sol, aquí en Casares, en Estepona. Pero a nosotros nos permite algo que es muy pero muy importante, en este caso a Esteban y a mí, nos permite transitar así rápidamente por ese hilo invisible, saltar todas las fronteras sin documentos, sin visa, y llegar a donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Sí, por este medio. La verdad que resulta, pues llegamos a todos lados y es verdad, ahora me tocó hacer aeropuertos y el tema de los pasaportes con todo lo que está pasando en Europa. Incluso saliendo de Argentina fue muy, muy estricto. En cambio, nos metemos en la radio y se acaban todas esas historias y podemos hablar con gente de allá, gente de acá, sin problema. Y después lo lindo, que en este caso a nosotros nos permite estar allí sentado en la misma mesa que muchos familiares nuestros, que amigos, porque a esta hora que sale el programa aquí o en Casares, por allá están siempre la hora del almuerzo. Entonces está buenísimo, ¿cierto? Compartimos muchas veces almuerzo con amigos nuestros allí en Argentina. Claro, porque sería a las 6 de la tarde. Eso y es. Allá es pleno mediodía, son 4 horas. 4 horas, son las 2 o 3. Las 12 allá. Y por supuesto, para que esto pueda suceder, necesitamos de quien hace el trabajo técnico, ahí detrás del vidrio, entre cables y operando la consola del sonido, el señor Javi Gómez. Y bueno, y por supuesto anticipando desde ya que este programa se graba aquí en Radio y Televisión Estepona, la 107.2, y por supuesto sale en diferido también en la querida Radio Casares, la 91.6. Y una de las cosas que por ahí nos duele, que llegamos a fin de año y este es el último programa de fin de año, ¿no? Es decir, de este año. De este año, pero no de esta temporada. No, la temporada no, porque aquí la temporada es distinta, es de julio a julio, ¿no? Sí. Entonces, terminamos este año y vamos a retomar el próximo programa el 14 de enero, ¿no? Sí, así me dice que sí, Javi. Y, por supuesto, nosotros que venimos del otro lado del charco, nos encontramos aquí con un paisaje totalmente distinto, sobre todo para estas fiestas, ¿no? Y ya vamos conociendo, ¿no?, algunas escenas típicas de la Navidad. Ya las tenemos integradas incluso de la Navidad acá en España, como son la puesta de las luces, el, claro, ya, el ya, sorteo ya estamos presentes en los tiempos, o en el sorteo de Navidad, la compra de los décimos, ¿no? Que es un claro, clásico, sí, tradicional, clásico. Y también las puestas de los pesebres vivientes, que es algo muy, muy tradicional. En sí es una fecha mucho más tranquila que en Argentina, menos festiva, más claro, íntima, más ¿no? Más íntima, sí, mucho más íntima. Mucho más íntima el tema de la Navidad acá, y allá es, claro, es otro el clima también, es verano, es... Y mucho más desatado. Y qué mejor que para charlar sobre el tema nos pongamos en contacto con la concejala, de que es a su vez la delegada de Juventud, de Bienestar Social, de Educación, de Cultura, de Casares, para que charlemos, ¿cierto?, sobre un poco sobre estas cosas y sobre las cosas que está organizando Casares para este tiempo de Navidad, para fin de año, para Reyes, ya que no nos vamos a poder encontrar hasta el 14 de enero. Para eso vamos a hablar con Rocío Ruiz y desde ya le damos la bienvenida aquí a nuestra casa de La Gauchada. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Encantada de estar con vosotros. Bueno, la verdad el gusto es para nosotros. Y bueno, la idea de convocarte era justamente para que charláramos un poco de cómo se prepara Casares para esta temporada. Pues la verdad es que venimos haciéndolo con mucha ilusión y mucho trabajo, porque creemos que en estas fechas especiales, en las que muchos casareños, pues por motivo de trabajo, de estudio, están fuera de nuestro municipio y regresan, hay que recibirlos con todos los honores. Entonces queremos que nuestro pueblo pues sea una fiesta viva, al menos en los principales días de estas fechas vacacionales, para que entre todos pues podamos disfrutar un poquito, que también nos lo merecemos, creemos. Por supuesto que sí. Bueno, ahí estamos escuchando también de fondo algo que un poco se ha perdido con el tiempo, pero ha sido muy tradicional, que es el tema de los villancicos, del villancico también andaluz, sí, que era una costumbre que se hacía inclusive en las calles, de acá de Estepona o de Casares. Claro, tiempito atrás, cuando llegamos nosotros, más o menos, con Esteban llevamos los mismos tiempos de estar aquí, unos 10, 11 años, 12, es cierto que había mucho más vivencia en el tema de los villancicos en todo, tanto en Estepona como en Casares, ¿no? Pues sí, bueno, aunque nosotros esa costumbre no la hemos terminado de perder, porque hemos venido incentivando en estos años atrás. Es cierto que este año no contamos con ella, pero hay una rondalla municipal, una rondalla de un grupo de músicos que salen por las calles del pueblo todas las noches cantando villancicos, tienen parada en las principales calles, la gente sale, les recibe, les ofrece polvorones, mantecados, una copa de anís, pues un poco los productos típicos de la fiesta. Y hemos venido contando con ella en un montón de ediciones. Empezó allá por el año, yo era muy pequeñita, tendría 6 o 7 años, allá por el año 91, 92, y se ha venido celebrando durante un montón de ediciones, incluso la del año pasado. Este año es verdad que no contamos con ella, porque el grupo de hombres y mujeres que ha venido formando parte de esta rondalla pues ha tenido la cosa más complicada para poder trabajar juntos y demás. Pero esperamos fervientemente que en próximas ediciones podamos seguir contando con... Claro, por supuesto. Dijo la edad y me sentí, la verdad, que bastante viejo, ¿eh? Porque si tenía 6 o 7 años en el año 91 o 92, esta mujer es muy joven. Claro, nosotros, yo ya era un hombre... Ni un comentario. Ya era joven. Bueno, ¿qué está preparando Casares para esta Navidad? Pues bueno, nosotros la verdad que tenemos un programa bastante amplio, está también dividido en tres programas a su vez, porque el municipio cuenta con tres núcleos. El núcleo de Casares Pueblo, pues mañana abrimos con... Ya hemos celebrado algunos eventos. Por ejemplo, esta tarde tiene lugar en el Centro Cultural Las Infantes, a partir de las 6 de la tarde, las representaciones teatrales de dos representaciones teatrales de la Escuela Municipal de Teatro. Mañana a partir de la... Mañana viernes. Mañana viernes 18, a partir de las 6 de la tarde, pues a partir de las 7, perdón, tiene lugar el Belén Viviente, que este año hemos vuelto a recuperar la tradición de celebrarlo a lo largo de la calle de la Fuente, para que toda la escenificación termine en el llano de la Fuente, en la puerta de, de la iglesia de la Encarnación, y la verdad tenemos el pueblo hoy patas arriba, ciertamente desde ayer, porque estamos todos en la calle trabajando, afinando los detalles, somos bastante minuciosos, nos gusta cuidar los rincones, cuidar la, la cuidar los escenarios, que las escenas tengan un orden histórico lógico, y creemos que la riqueza de nuestro Belén es que consigue hacer una sinergia de fuerzas entre las asociaciones, los vecinos, los trabajadores municipales. La verdad es que creemos que va a quedar bastante bonito. Desde luego, ilusión y trabajo no, no le faltan. Rocío, se calculan más o menos 200 vecinos que participan, ¿no?, la representación. Sí, aproximadamente entre niños y niñas del Colegio Municipal, del Colegio Público Blas Infante, perdón, asociaciones a, de las 14 asociaciones que con las que contamos en el municipio, participan aproximadamente la mitad, después vecinos que de forma independiente también han ofrecido su trabajo y su participación, calculamos que unas 200 personas. Estamos, ya les digo, patas arriba. Así que entonces, para que invitar a toda la gente de la zona también, esto es el viernes, ¿a qué hora? Esto es mañana viernes 18 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. A partir de las 19, perfecto. Y además también, que se me olvida un detalle importante, tenemos la, la actuación de una zambomba jerezana para culminar la tarde. Así que creemos que puede estar bastante divertido. Sí, que eso es algo también muy típico de la Navidad en Andalucía, y además con la, la puesta de sol que tiene Casares al atardecer, así que es inmejorable. Sí, es una tradición que, bueno, sí es muy andaluza, como bien usted indica, pero que se ha extendido a otros pueblos andaluces en los últimos 5 o 6 años. Antes no era tan típico que una zambomba jerezana, pues, digamos, amenizara las fiestas navideñas de un pueblo de la provincia de Málaga, pero últimamente sí que se ha puesto de moda y nosotros encantados porque nos encanta. Qué lindo. Vamos a, la gauchada va a hacer lo posible para estar presente. Pues esperamos. Compartir allí, cierto, la verdad que no. Siempre que podemos aterrizamos en Casares, sí. Porque... sí, siempre que viene alguien de Argentina, obligadamente es obligado, lo llevamos a Casares. Punto obligado. Sí. ¿Qué otra cosa de aquí hasta Reyes? Pues le digo, mira, el sábado 19 de diciembre, también en el Centro Cultural Blas Infante, que para quienes no lo conozcan tiene un emplazamiento ideal, está situado en el recinto del castillo, con, que si vienen en un horario donde todavía puedan pillar algunos destellitos del atardecer, pues tiene unas vistas impresionantes hacia el estrecho, hacia el Mediterráneo. Pues ahí tenemos, a partir de las 8:30 de la tarde, la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Línea de la Concepción del Conservatorio Muñoz Molleda. Son aproximadamente unos 50 músicos en edad de entre infantiles y juveniles, 50 pedazos de artistas. La entrada a la actuación es totalmente gratuita, solo hemos establecido un sistema de invitación para garantizarnos que el aforo que tenemos soporta a la gente que quiera ir. Y la verdad es que creemos que también es bastante atractivo, porque por el emplazamiento, por las características de los músicos, por el tipo de música, no todos tenemos acceso a este tipo de espectáculos musicales en cualquier escenario ni en cualquier época del año, porque digamos que nos quedamos un poco por vivir en zonas rurales o por vivir lejos de las capitales, nos quedamos un poco más al margen de estos circuitos culturales que son más propios a lo mejor de las ciudades o de municipios más amplios que los nuestros. Entonces, pues también a los vecinos de Estepona y la zona que nos estén escuchando, seguro que todavía están a tiempo de pillar alguna invitación, están a la disposición de los vecinos en la Casa Natal de Blas Infante, que está ubicada en el Paseo de la Carrera de Casares. ¿Y eso es únicamente personalmente o se puede hacer telefónicamente? Pues nosotros también solemos aceptar la reserva telefónica, Ah, perfecto. Sí, bueno, sobre todo para la gente que no se puede trasladar allí por motivos laborales o cosas así, entonces está bien. Y además de paso se aprovecha para disfrutar de toda la parte de lo que es la hostelería de Casares, el pan de Casares, que es buenísimo. Claro, claro. Se toman un aperitivo en el pueblo, que tenemos unas tapas y unos bares inmejorables. Así es. Bueno, y después, para Reyes... Pues para Reyes tenemos la fiesta el 29 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en la carpa municipal que se ha instalado en el Paseo de la Carrera. Tenemos una fiesta infantil con visita del cartero real para recoger las cartas con los deseos y las ilusiones de los pequeños de nuestros municipios. Este paje real suele venir con un bolso grande de regalo, de un detallito para todos los pequeños que se acerquen a dejarle su cartita. Y para el Día de Reyes, como viene siendo también tradicional, que es el 5 de enero, como en todos los municipios de nuestro país, ajá, pues tenemos la tradicional cabalgata de Reyes. Qué lindo. A partir de las 6:30 de la tarde, amenizada con música, también muy bonita. Es muy entrañable porque normalmente todos ponemos nuestro ojo en la fastuosidad de las cabalgatas de las grandes ciudades y olvidamos un poquito que los pueblos de la provincia, los pequeñitos pueblos, también estamos haciendo cosas muy bonitas desde el punto de vista de la estética y también desde el punto de vista del contenido. Claro, por supuesto, ¿no? Y aparte, siempre para los pueblos, esto es, aparte, fundamentalmente, la enseñanza que le dejan a los pequeños de trabajar todos juntos, de hacer cosas solidarias. El espíritu comunitario, claro. Eso es fundamental, ¿no? Eso, sí. Esas son las cosas que uno después ya no se olvida más, ¿no? Eso ya es como una transfusión de... Exacto, eso queda impreso en el ADN. Sí, eso es importantísimo. Y bueno, siempre nosotros resaltamos que en Casares se trabaja muy, pero muy bien en ese sentido, ¿no? Es decir, la verdad que nos pone muy, pero muy contentos a nosotros estar participando dentro de la estructura de la radio de Casares, que siempre nos han abierto muy bien las puertas. Y bueno, la verdad que, bueno, ojalá que podamos acercarnos por allí y bueno, y que la gente pueda acercarse a degustar justamente todo este tipo de cosas, no solamente culturales, sino la degustación de toda la comida típica de allí, ¿no? Exactamente, además con esa idea nosotros trabajamos en los programas culturales que hacemos, con la idea de satisfacer a nuestros vecinos directamente, pero también a todos los vecinos indirectos de los municipios cercanos que se quieran acercar a nuestro pueblo. Nuestras puertas siempre están abiertas y muy contentos de poder recibirles a todos. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por haber estado acá en La Gauchada, ¿eh? A vosotros por darnos un huequecito, siempre es un placer. Chao, hasta luego. Felices fiestas. Chao, gracias igualmente. Hasta luego. Los pastores que supieron que el niño quería leche, Escuchábamos algunos villancicos de Raya Real que son bien, pero bien andaluces, que es un poco el sonido que de lo que hablábamos recién con Esteban, ¿no? Eso, esa música que en los parlantes de la calle... Cosas, yendo uno, por las calles, claro, céntricas, siempre uno acostumbrado. Pasan esos villancicos. Sí. Que justamente son las cosas que nosotros... hace un rato charlábamos aquí en privado con Esteban el asunto sobre ese tipo de cosas de las vivencias de las... de las Navidades, ¿no? Que como nosotros nos vamos, por supuesto, acostumbrando a cosas nuevas que hemos encontrado aquí, pero también tenemos esa por ahí las cosas de allá, ¿no? Sí, que en el último tiempo igual también ha habido una transformación. Antes se le daba muchísima más importancia a la pirotecnia y ahora hay toda una cultura en contra de la pirotecnia por la cantidad de accidentados que había... Sí. Anualmente se ha reducido mucho también el número de accidentes por pirotecnia, porque la pirotecnia es de distribución apta para todo, claro, público, para todo público, y muchas veces a menores, y eso genera una enorme cantidad de accidentes. En Argentina ahora el 31 tanto. Es una... Sí, el 31 es una explosión importante, eso ya, pero además es verano también, el ánimo es distinto. Y es una mezcla porque también hay tradición italiana y tradición española y se comen, se hacen comidas típicas de Italia o de España, pero en pleno verano, con lo cual son alimentos muy calóricos, impresionante, pero que no se corresponden con la época, ¿no? Ni hablar de los turrones y toda esa cosa. Por eso los turrones o el panettone que viene de Italia ya es el pan dulce, o se hacen grandes asados. Y ya empieza a picar, ¿no? El calor de hace 30 grados y estás comiendo ahí asado, un lechón, y después eso se mezcla con un helado y ensalada de frutas. Es una mezcla de comida. Pero y la ensalada de fruta que no falte. Que no falte. Una sangría, seguramente, porque hace calor, ¿no? Ni hablar. Es decir, cuando nosotros vivíamos allá, mi madre era la encargada de hacer la ensalada de fruta, y había ensalada de fruta por lo menos hasta Reyes, ¿no? Bueno, el día 18 de diciembre es un día muy especial para nosotros, y para muchísima gente en el mundo, porque es el Día Internacional del Migrante. Entiendo que todos, de alguna manera, tendríamos que hacer una reflexión, por supuesto, con una mirada puesta desde la tolerancia, ¿no? Porque una de las cosas que sería importante es que trabajar todos juntos para lograr una sociedad diversa, aceptándonos, ¿cierto?, los unos con los otros, y fundamentalmente para que se brinden a todos de forma igualitaria todas las posibilidades, ¿no? Cosas que por ahí todavía, por más modernidad que haya y por más que... se ha hecho muchísimo sobre el tema, lamentablemente todavía los miedos no nos permiten a veces abrir todas las puertas, ¿no? No, y aparte, si en vez de lanzar bombas se lanzaran escuelas, claro, o institutos, sería mucho más fácil, ¿no? Capaz que no florecerían ese tipo de grupos o de personajes que también son preparados para intereses económicos que tienen que ver con la industria del armamento y demás. Estamos en una zona, además, de frontera, de una de las fronteras más desiguales de todo el mundo, ¿no? Porque es la frontera entre Europa y África. Y de todas maneras, con todos los pormenores en contra y las vivencias negativas que a veces se dan... De todas maneras, creo que es una zona muy especial y es diferente al resto de Europa en cuanto a la tolerancia. Creo que en lo cotidiano España suele ser bastante más tolerante con el tema de la migración. Capaz que ya ahí entra más en conflicto con el migrante que, por ejemplo, viene de Sudamérica, pero así todo en lo cotidiano, en el día a día... hay un respeto y hay un entendimiento que no sé si se da en el resto de Europa, que está mucho más disgregado, está más separado, y con todo el conflicto ahora de los refugiados sirios y los sucesos trágicos de París hay una enorme confusión y también se ha reavivado la xenofobia, ¿no? En algunos sitios. Y por supuesto, los grupos siempre aprovechan este tipo de cosas, ¿no? Hay grupos que buscan sacar agua para su molino desde el cuando suceden estas cosas como las que sucedieron aquí en Francia, en París, ¿no? Pero una de las cosas que a nosotros nos llama un poco la atención, porque el Día Internacional del Migrante pasa un poco desapercibido. Es mañana, 18 de diciembre, sí. Pero pasa desapercibido. Sí. ¿Sí? En general, si bien es un día que la Organización de las Naciones Unidas intenta que de alguna manera, ¿cierto?, se conozca y todo, es como queda muy, muy, pero todavía es algo que no se le da la importancia que realmente tiene, porque uno, por más que pueda decir, no, yo no inmigré nunca, mira para su familia y tiene gente que se ha ido a Alemania, gente que han estado viviendo en Suiza. Hay un poco más de conciencia en América, que ha sido un continente hecho por migrantes. De todas maneras, en la Europa de los últimos 20 años, capaz que en un futuro va a haber un determinado nivel de conciencia, porque lógicamente ya hay muchos hijos de migrantes, ¿no? Sí, y aparte el tema de la... Bueno, un hecho que es trascendente, ¿no? El tema de que en España hubo más cantidad de fallecidos que nacimientos. Sí, un hecho porque hay una necesidad importante, claro, de migración, tanto en Italia como en España, que son, claro, dos de las poblaciones más obsolescentes de Europa. Pasó un fenómeno bastante importante con la selección de Francia del año 98, que salió campeona del mundo, donde había una importante cantidad de descendientes de inmigrantes, sobre todo africanos. Prácticamente la mayoría. Y de hecho, las principales figuras, Zinedine Zidane, hijo de inmigrantes argelinos, había Karen Bé, que era de Nueva Caledonia, prácticamente la mitad. A más de uno del Frente Nacional, de Le Pen, se le ponían los pelos de punta porque la mitad de la selección francesa, en realidad era una selección africana, no era una selección francesa, es que es real. Puramente. Inglaterra creo que es un poco más, lo tiene más aceptado, pero también hay más guetos. No es que están, sí viven ahí en Inglaterra, pero no están mezclados, no están mezcladitos, ¿no? Tienen sus zonas y sus barrios, lo tienen más asimilado. En Italia no tanto. De todas maneras, bueno, hablando de migraciones y de tolerancia, esta semana hubo una buena noticia porque el costado extremista, más con todo lo que pasó últimamente en Francia, no logró imponerse definitivamente en las regionales, el Frente Nacional de Marine Le Pen. Y para todo lo que tenga que ver con el respeto y la tolerancia hacia otras nacionalidades, otras culturas, eso es una buena noticia. 232 millones de personas son las que buscan en países distintos al suyo nuevas oportunidades de mejorar su vida, ¿no? Es lo que se ha remarcado en este 2015, que ha sido récord de inmigrantes. La mitad de ellas son mujeres. La mitad de esa población son mujeres. Y además venimos de un país como Argentina, que ha sido hecho por inmigrantes europeos, fundamentalmente, que ya desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX... Han llegado hasta Argentina una enorme masa de españoles y de italianos, sobre todo, pero también algunos que venían de Europa del Este, judíos, franceses, que han hecho de Argentina también un lugar con mucho mestizaje y muchas nacionalidades. Sí, una de las cosas que siempre uno intenta dejar como siempre nosotros decimos, que la gauchada intenta ser un disparador de reflexión, ¿no? Un poco para que la gente también se concientice de cosas que hay que modificar, como ser la mayoría de los empleados que están en el sector de los servicios, fundamentalmente de este, lo que hablaba Esteban, del caso de la cantidad de mujeres que vienen de los distintos países, en este caso a España o a Europa en general. Muchos de ellos trabajan en el rubro de servicios y fundamentalmente en lo que es servicios en casa de familia y cosas así, y que es uno de los sectores menos regulados de la economía, y eso preocupa porque en realidad son cosas que después con el tiempo tiene sus consecuencias, ¿no? El estudio dice que un 71,1% del total trabaja en el sector servicios, seguido de la manufactura y la construcción con un 17,8% y la agricultura con un 11,1%. Y así todo estamos hablando de países que necesitan urgente una población, claro, migrante, porque si es más alta la tasa de fallecimientos, claro, que el índice de nacimientos, eso va a repercutir y va a repercutir ya en 15 o 20 años, sobre todo con el grave problema que tenemos en España de las pensiones y de las jubilaciones, es decir, para que se sostenga todo el sistema previsional y el sistema de la seguridad social, aún hoy con todos los problemas y la crisis es necesario un incremento de la población. A la huella, por las pampas heladas, a la huella, cortando campo, no hay cobijo ni monta, sigan andando. Florecita del campo, si ninguno te aloja, ¿dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, brillo sin sueño. José y María, con un Dios escondido nadie sabía. Para mi niño, a la huella, soles y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, mi niño está viniendo. Un ranchito de quincha solo me ampara, los alientos amigos, la luna clara. José y María, con un Dios escondido nadie sabía. Hablamos de argentinos que andan por aquí, por España, a nos toca siempre hablar de la gente de Rea Danza, que es una de las compañías que que es un orgullo argentino, y es un orgullo también que estén aquí, ¿no? En Málaga, aquí en la Costa del Sol, y que uno pueda frecuentar con ellos de tal manera que en todo este tiempo hemos desarrollado una muy buena amistad, y fundamentalmente a verlos como de la manera que se han sabido ir abriendo camino en toda esta historia del arte, de la danza, y que los han hecho realmente con tener un espacio no solamente importante aquí en España, sino en Europa, ¿no? Y por eso, siendo este el último programa de este año, es decir, ya volvemos recién en enero, nos gustaba la posibilidad de estar con el director de Rea Danza, con Diego Arias, para que nos cuente un poco y nos dé envidia de algunas cositas que van a ir haciendo en este término. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo están? La verdad, contentos de que estés aquí en La Gauchada. Yo también, como siempre, con los amigos me gusta estar. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te ves en... No sé si sabes que en Mar del Plata ganó Arroyo. No sé si te ves haciendo un espectáculo ahí para la municipalidad de Mar del Plata. No sé qué a mí pensar. Me encantaría. Sí. Yo siempre le digo que me encantaría hacer cosas en Argentina y más en mi tierra, por supuesto. Bueno, a ver si logramos ablandarlo a ese hombre y llevarte. Se viene un fin de año bastante movido con tu compañía. Van a estar de nuevo por París, por Viena, y a fin de año se van a Emiratos Árabes de nuevo. Sí, por suerte estamos otra vez con un fin de año con muchos eventos. Acabamos de llegar de Viena, que estuvimos haciendo 6 días cositas ahí. ¿Que estuvieron con Broken Tango? No, estuvimos con Rea Danza Tango Club. Sí. Y que es un espectáculo de formato un poco más reducido que el Broken Tango, que es lo más grande que tenemos, porque somos 22 personas en gira más el personal del teatro que vamos. Y estuvimos con eso en Viena. Nos vamos a Abu Dhabi, como el año pasado, a hacer el espectáculo de fin de año en el Emiratos Palace, que es el hotel del estado que tienen ellos ahí. Que es muy contanos cómo poquito, es el hotel, claro, poco, cómo sí. Es todo eso, la puesta en escena y todo eso. Pero que eso, ya que ya te dijimos el año pasado que estábamos dispuestos a ir nosotros con el tema. Es el hotel más caro del mundo en este momento. Es un 7 estrellas. Y... Ah, es el famoso 7 estrellas. Sí, es el de Abu Dhabi. Sí. Está el de Dubái, que es un 7 estrellas, y está este que es el de Abu Dhabi, que es la capital financiera, que es un poco más ostentoso. Más ostentoso, sí, porque Dubái es como turístico y Abu Dhabi es como para la gente de los negocios, digamos. Claro. Sí, sale 60.000 euros la noche ahí nada más, ni menos. Sí, no sé exactamente, sí. Hay muchos precios descarados, sí. Pero la suite más pequeña tenía 600 metros cuadrados. Las habitaciones están divididas en una parte de gente sin familia, con sus zonas verdes, sus piscinas, sus playas privadas, zona de familia, con parque de atracciones para los niños, guapísimo, genial, camellos, una cosa impresionante, y luego una zona central que tiene, dicen, más seguridad que el Pentágono, donde estaba esa noche que estuvimos nosotros, estaba, no sé yo, Mick Jagger, había 5 rockeros de estos mega estrellas famosas y 4 presidentes internacionales y cosas de este tipo. Bueno, sí, se mueve ahí por el estrellato. Obviamente que está todo con aire acondicionado y perfecto estado, pero ¿qué tal es el clima ya ahora en diciembre? Ahora está muy bien. Sí. Nosotros hemos estado en diciembre y es como verano, ¿no? Nosotros estuvimos en la piscina, en la playa, de manga corta, de bermuda, de bañador, etc. Estaba muy bien de clima. Y bueno, ¿cuál es el espectáculo que van a hacer ahí en Abu Dhabi? Ahí vamos a hacer, son tres números diferentes, no es un espectáculo global, sino que son 3 apariciones concretas que hacemos en para son, creo que son 1.100 personas que están en la cena de fin de año, y hacemos cosas por los distintos lugares del palacio, en el techo y luego en dos de las paredes. Eso es la gala aérea. Sí, es una, después no tenía un nombre en especial porque son números especiales para esa noche, con temática de fin de año y en plan de despedida del año. ¿Cuántos días van a estar allí, Diego? Del 28 al 2. Ajá. 5 días, 6 días. Ah, mira. Y la parte de toda lo, la parte de escénica de, la par, de lo que sería de todo lo que es para montar, ¿no? El montaje y todo eso, ¿cómo se organizan? Ahí es una empresa, creo que la misma empresa del año pasado, que es una empresa india, que lleva todo ese tema, y nosotros vamos 4 bailarines, 6 músicos y 2 técnicos. Qué bueno. Pero después todo el soporte, digamos, de estructuras y luces, sonido, lo pone una empresa de la India. Que trabaja, casi toda la gente trabaja ahí, o son de la India, o son de ellos que en los Emiratos casi ninguno trabaja, me parece. Tienen la suerte de haber nacido ahí y vivir del. No hay nadie que trabaje. Estado, ¿no? Igual son un grupo bastante nutrido, 12 personas viajan, así que. Sí, sí. Bastante. Es un grupo interesante porque los músicos también hacen más intervenciones durante la noche, entonces, como para completar lo que es la parte del espectáculo de la noche. Qué lindo. Bueno, y en Viena, ¿cómo fue la experiencia? En Viena estuvo muy bien. No conocíamos Viena, era la primera vez que estábamos. La gente lo acogió con muy buen agrado. Quieren que volvamos ahora en agosto. Bien. Porque además de los espectáculos, estuvimos dando 6 workshops de técnica tango, para tener en el tango y comunicación en la pareja. Entonces, y el tango y Viena, bueno, seguramente se deben llevar bastante bien. Muy bien, sí. Me sorprendió la cantidad de... Estuvimos yendo a otras milongas que no solo de la que nos llevaban a nosotros, sino de otros organizadores, y me sorprendió. Yo el miércoles 150 personas bailando tango en Viena. Qué bárbaro. En invierno, que me pareció interesante. Qué bueno. ¿Y Francia? Y Francia, volvemos de Abu Dhabi y nos vamos el 13 para Francia hasta el 26. Y ahí hacemos, de París para abajo, pasando por el Cannes, el Palacio del Festival, hacemos Mountain Band, no me lo digas, hacer decir los nombres. No, está bien, no importa, van a estar en Francia. En la página web pueden, si alguno anda por ahí o le interesa, pueden mirarlo. Hacemos la revirada en sitios que estuvimos con Broken Tango el año pasado y el anterior, y Broken Tango en otras plazas nuevas, como... El que me hace mucha ilusión es el Palacio del Festival de Cannes. Bueno, la capital del tango en Europa es Francia, sin duda, ¿no? Es donde más se vive el tango. Y luego venimos de eso y vamos a estar todo febrero, todos los sábados y domingos de febrero, en la Sala Agade, Málaga. Calle Cerrojo, Carlos, ¿eh? A ver, que no le remo el año pasado. Quedó sí, eso, sí, eso sí. Quedó para la historia. Sí. Repetimos la revirada, que me gustaría que... Sí, a ver, esta vez si le embocamos. Tienen 8 días, 8 oportunidades para venir a verla. Ya sé que les queda lejos, pero me gustaría que la vean, que ajá, es una obra que hemos agarrado mucho aprecio. Vamos a tratar de embocarle esta vez. Vamos a tratar de... Vamos a salir 2 días antes, sí, para que no haya problema, ¿viste? Y estaremos en Granada, dentro del festival, en el Isabel la Católica, dentro del Festival de Tango, el jueves 3 de... Ah, mira, sí, que es muy importante, bueno, ese festival, ¿eso?, de Granada, sí, todos los años. Sí, es de los festivales más importantes, sí, y más antiguos de tango que hay en el mundo. Lo organiza Tato Révora hace muchos años. Cerca de 30 años ya lleva, de 30, 20 y pico ediciones. Sí, sí, es muy importante, y además en una ciudad como Granada, que es fantástico. ¿Eso para qué fecha? El 3 de marzo. 3 de marzo. Jueves 3 de marzo dentro del festival, sí. Un doble programa, hay una orquesta que viene de Argentina, que hace la primera parte, y la segunda parte redondo. Ah, mirá, qué lindo. O sea que ya la agenda la tenés bastante ocupada, ya para empezar el año bien. Sí, por suerte estamos tratando de llenar fechas, porque todavía quedan muchos años por delante, pero el principio del primer trimestre está medio organizado. Y tenemos el 25 aniversario de la compañía. Ajá, de eso es lo que te iba a preguntar. Que estamos pre- preparando una nueva producción que la vamos a estrenar en el Teatro Cervantes en Málaga el día 30 de octubre. Bueno, pero hay tiempo todavía. Sí, hay, sí. Hay tiempo para eso. Por supuesto que nos vamos a ver antes, entonces. Esperemos que sí. Sí. Diego, bueno, desearte que realmente el 2016 sea un año súper poderoso para todo Readanza. Y bueno, y contentos de que cierren de esta manera este año. Es decir, todo el sacrificio y todo el trabajo que han realizado, ¿cierto? La verdad que esto es un mérito para ustedes, ¿eh? La verdad que nos pone contentos y, como te decía al principio, es un orgullo que ustedes nos dejen tan bien a todos los argentinos. Muchas gracias, amigos de La Gauchada. Les dejo un abrazo, que tengan un feliz fin de programa y un feliz fin de año. También un saludo a todos los oyentes de La Gauchada y Arroyo. Calle Arroyo, ¿viste? Es el nuevo intendente ahora de Mar del Plata. Arroyo, por favor, ¿viste? Tira un centro, dale. Un abrazo, Diego. Chao, Diego, gracias. La huella, soles y luna. Los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo. Mi niño está viniendo. Los alientos amigos, la luna clara, José y María, con un Dios escondido nadie sabía. Recién con Diego Arias hablábamos que él mientras estaba, saltamos, ¿no?, de Abu Dhabi a Estepona, y mientras él estaba en Abu Dhabi el fin de año pasado, estaba Mick Jagger por ahí en el mismo hotel, y hace 50 años justamente unos chicos que se llamaban Rolling Stones sacaban un tema que se llamaba Satisfaction, que fue su primer hit mundial. A la vez, un tipo en Argentina, un músico, un gran pianista que se llamaba Ariel Ramírez, se le ocurrió que la Navidad tenía que ser criolla. Entonces se inventó una misa criolla y una noche lo llamó a su amigo Félix Luna y empezó a hilvanar esa idea y terminó siendo un éxito mundial también en el año 65. El tipo lo empezó allá por 1963, se grabó en 1964 y en el 65 fue un éxito mundial. La famosa misa criolla de Ariel Ramírez. Pero bueno, acá el que sabe es no, es decir, está perfecto. Es decir, todo la verdad que fue para toda la gente, ¿cierto? En general, en Argentina, es decir, es como la música nuestra. Sobre todo porque dicen que los que saben, ¿no?, que Ariel Ramírez, cuando hizo la música, pensó en el grupo folclórico los fronterizos. Es decir, y que fue haciendo cada música pensando en los cantantes de fronterizo, ¿cierto? Supongamos Estoy viendo la el voz grupo de Gerardo López. Sí, claro, ¿cierto? Cada nene había, claro, ahí, ¿cierto? César Isela, la voz de Juan Carlos Moreno, ¿cierto? La voz de Julio César, de César Isela, de Eduardo Madero. Que se sumaron después, Eduardo Madero. Y después, por supuesto, como es una música que llevan distintas variedades de músicas de Argentina, que son zambas, huellas, de distintos lugares del país. Sí, pero se llevó a los mejores, este. Claro, sí, fue convocando. No, se llevó a lo mejor directamente. Jaime claro. Torres en charango, Chango Farías Gómez en percusión, Raúl Barbosa en acordeón. Claro, que me imagino que también musicalmente tienen que haber aportado los suyos, ¿no? Casi nada, es decir, eligió a los mejores. Claro, porque son por supuesto, grandes ejecutores de instrumentos, ¿cierto? Cada uno, pero a su vez son unos músicos extraordinarios, que tienen una vida propia impresionante, son monstruos, ¿no? Entonces son cosas que de eso han salido músicas como esta, ¿no? Bueno, y seguimos escuchando un poco esta música tan nuestra, ¿no? Es decir, seguiremos escuchando en silencio toda la, la Navidad Nuestra, porque realmente es una música que está muy, pero muy apegada a nuestra cultura, ¿no? Sí, a nuestra historia. Recuerdo, ¿no?, los actos en la niñez, en la escuela primaria, esto era muy típico, ¿no? Claro, sí, cercano a estas fechas. Esta música es la música realmente que nosotros conocemos, ¿sí? Porque aquí está todo el tema de los villancicos y todo ese tipo de cosas, pero para nosotros lo más apegado a la música navideña, ¿no? Lo más cercano es esto, ahí sonó el charango de Jaime Torres. De música, que como siempre, que como les aclaramos, ¿cierto?, que es una música que cuando salió en el año 64, o sea, los viejos long play, ¿no?, a los discos de vinilo. De vinilo, en la parte en la parte A, ¿cierto?, en la primera parte, estaba toda la misa criolla, y claro, entonces había que rellenar con algo, y se rellenó con esta música, que fue la creación esta que hicieron con Félix Luna, ¿no? La verdad que es un gusto, ¿no?, escuchar. Y bueno, estamos llegando de esta manera, ¿cierto?, al final ya del programa. A final de año también, ya se vienen elecciones este domingo, y hablando de villancicos, a un chico en Pontevedra se le ocurrió utilizar a Rajoy de pandereta. Sí, claro, ha llamado mucho la atención. Sí, se ve que sonó. Sonó, ¿no? Impactante, ¿eh? Lo que viene pasando. Lo que se vio ahí fue terrible. Una lástima. Así que, un final de... venía siendo medio frío el tema de la campaña y se calentó enseguida. Bueno, y así que entonces, como les decíamos, llegamos, ¿cierto?, ya de esta manera al fin de año, y por supuesto, desde aquí de La Gauchada, desearles a todos los oyentes que tengan un año realmente muy, pero muy bueno, un 2016 colmado de bendiciones para todos, ¿no? Que sea realmente un año próspero, que son las cosas que realmente uno de aquí pretende, ¿no? Es decir, que la gente logre las cosas que quiere, ¿no? Bueno, y me llama mucho la atención, hablando antes de la misa criolla, viendo un poco la historia, ¿cómo empezó? Porque Ariel Ramírez estaba de viaje en Alemania, en Würzburg, y hablando con dos monjas que se llamaban Elisabeth y Regina Bruckner, le habían contado que, a pesar de que estaba castigado con la muerte, ellas le llevaban comida a los prisioneros. Y inclusive en esas circunstancias tan difíciles, siempre había un gesto de humanidad. Y es ahí donde se le ocurre a Ariel Ramírez hacer una obra religiosa. Esto fue a mediados de los 50, pero la terminó de concretar poco más de 10 años después. Y ese es un poco lo que se trata de rescatar en esta fecha, ¿no? Fiesta, ¿no? Un poco un gesto, sí, de humanidad más allá de las frases típicas. Así que bueno, ya nos estamos yendo y nos vamos a reencontrar el año que viene, ya en el 2016, acá, como siempre, en Radio Estepona. Un abrazo para todos. Un gran abrazo para todos, y que esta Navidad sea, cierto, un reencuentro de afectos, y la verdad que nos pone muy, pero muy contentos saber que han estado allí y que están siempre aquí con nosotros, haciéndonos el aguante aquí en La Gauchada. Chao, hasta luego. Para obtener en formato MP3 o escuchar cualquiera de los programas de Radio Estepona actual o anteriores al último, entre en nuestro portal oficial de Radio Televisión Estepona y a través de la pestaña Podcast tendrá acceso a todo el historial de espacios integrados en nuestra parrilla de programación.